y quien recibe a un justo por ser justo, obtendrá recompensa de justo. Y cualquiera que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por el hecho de ser discípulos, en verdad os digo que no quedará sin recompensa.